Ahora somos hermanos de Aníbal Ignacio Ávila, representante de la Organización Latinoamericana de Malabarista. Bueno, te comento un poco. Sí, esto, la idea nace, más o menos, se viene charlando hace varios años de la organización de la Comisión Latinoamericana de Malabarismo, que está realizando entre distintos organizadores de convenciones de todo Latinoamérica. Hay gente metida de Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay. La idea de esto es levantar organizaciones existentes a nivel del continente. El fin del encuentro latinoamericano es como darle un índice profesional al malabarismo. Es como mejorar artistas, así como deportistas, y de conocer a otros participantes en esa disciplina. Esto es un fin de lucro. La idea es fines culturales independientes, donde nosotros realizamos esto a raíz de todo de América, ¿no? Organizaciones que se van haciendo, nos juntamos para mejorar lo que sería la disciplina del malabar. Está enfocada solamente al malabarismo. La idea de financiar esta organización, esta Comisión Latinoamericana, es totalmente independiente. No dependemos de ningún tipo de apoyo político, ni ninguna organización que nos banque, ni nada. Se está programando esto para que salga a flote 2016, más o menos aproximadamente, todavía el lugar no está destinado, pero la idea más que nada se basa en eso. Que se profesionalice un poco más el malabarismo, que se vea como una disciplina importante en cuanto al arte en el circo, porque el malabarismo en el circo está muy desvalorizado. Entonces nosotros como malabaristas queremos esta disciplina.